Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Julia Funari. Estoy dirigiendo en Andamio 90 a Marte de Pablo Alvarelo con las excelentes actuaciones de Jessica Becker, de Franco Luque, en la asistencia de Paula Tegui, música original de Celeste Arias, en diseño de iluminación Fernanda Balcells, en vestuario Julio Suárez. Tenemos un equipo interesante de trabajo. Estamos muy contentos y bueno, esta es una nave que despega a Marte todos los domingos a las 19 horas acá en Andamio para NAS 660, así que los esperamos con muchísimo gusto. Es una hora del domingo que uno le agarra un poquito el bajón, domingo a 7 de la tarde, pero acá te vas a divertir, venís a divertirte y a viajar a Marte porque es una experiencia única, no te la pierdas.